Catástrofe. Esa debe ser la palabra que mejor define lo que está pasando en la región de los lagos y que tiene a miles de familias no solamente sin su fuente de trabajo, sino que derechamente sin su fuente de alimentos. Una marea roja explicada como fenómeno natural, dicen algunos. Un desastre causado por el desinterés por el territorio y las personas por parte de la industria salmonera y el Estado es la tesis de las comunidades que en este momento se encuentran movilizadas en toda la Isla Grande de Chiloé, en el archipiélago y buena parte del continente. Ambas posturas, una más que otra, tienen defensores y detractores. Los medios centralistas, aprovechándose del desconocimiento que la mayoría de la población tiene sobre aquel territorio, se llenan de algunos especialistas defendiendo intereses, vaya a saber uno a qué costo. Mientras que también empiezan a aparecer otras voces, minoritarias aún, de especialistas que nos indican que este desastre, que esta catástrofe, de natural tendría bien poco. Lo cierto es que el Estado de Chile, quien debería hacerse cargo de llevar a cabo la investigación que permita aclarar los hechos y dejar establecidos los responsables en caso de haberlos, o para descartarlos si se comprobara que se trata de un fenómeno natural, solo se ha dedicado a blindar de forma ciega a las salmoneras. Es más, este gobierno, que no es de billetera fácil, como dice el presidente Burgos, responde con la indigna propuesta en una primera instancia de que las familias debían postular a un cupo limitado de 500 gift cards de 100.000 pesos y darle las gracias por su benevolencia, cosa que no resulta tan fácil cuando un pueblo tiene claro y reconoce la palabra dignidad. Es más, este conflicto que se originó hace meses ha demostrado la tremenda paciencia y ganas de dialogar que tienen las comunidades. Sin embargo, es el Estado quien envía a su única institución que nos tiene acostumbrados a enviar a la calle a estar con la gente, las fuerzas especiales. Como si ya no fuera suficiente castigo la marea roja, además hay que sumarle esta marea verde que viene desde el norte. Chile versus Chiloé. Tal como en el siglo XIX las tropas de ocupación cruzan el canal de Chacao para controlar la isla. Fuerzas especiales de carabineros transportadas por vehículos militares de la Armada y Fuerza Aérea. Pareciera ser que ahí la billetera no es tan difícil. Bueno, afortunadamente están los amigos del Partido Comunista para decirnos que este se trata de un gobierno progresista, porque de otra forma estaría algo confundido. A propósito, nuevamente son los conflictos territoriales quienes logran movilizar a la mayor cantidad de personas fuera de lo relacionado con las aulas de clases. Conflictos como los de Magallanes, Aysén, Freirina, Caimanes, Salamanca y un etcétera que cada día se vislumbra como más grande. Incluso la misma comunidad de Chiloé parece ir graduándose de maestría en este tema. Recordemos sus fuertes movilizaciones silenciadas por los medios de comunicación centralista relacionadas con el hospital y la salud hace un par de años y que tal vez hayan sido solo un poco menos intensas de lo que está pasando ahora. Para finalizar, dejar en claro nuevamente que no es la izquierda autodefinida como vanguardista quien lidera el proceso, ni tampoco quienes acrecientan las contradicciones para que estos estallen, sino que son los lazos de fraternidad y solidaridad de los habitantes de un territorio, vecinos de toda la vida, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de clase finalmente, algo de lo que tenemos mucho que aprender. Somos Cerro a la Izquierda y el programa comienza con este tema. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Al dedo que alguna Sean todos muy bienvenidos, estamos ya comenzando una nueva emisión de su programa de todos los días viernes acá en Radio Voz de la Mujer, Cerro La Izquierda. Un programa hecho acá desde el Cerro La Pólvora en Concepción para todos los barrios de Chile y el mundo, esperamos. En esta ocasión me gustaría poder saludar a todas las radios que están retransmitiendo este programa. Me gustaría poder saludar a la Radio Villa Francia en Estación Central, que radio con la cual hace un tiempo es que este programa puede salir a través del mismo horario. También me gustaría poder saludar a la Radio Aucan y bueno, poder contarles de que el día de hoy vamos a estar conversando de un tema sumamente interesante, un tema que está totalmente que está abordando la contingencia nacional. Nos estamos refiriendo al conflicto de la Isla Grande de Chiloé, al conflicto socioambiental. Y me gustaría poder saludar en esta ocasión a todas las personas que nos están acompañando en nuestros estudios en estos momentos. Parto con mi compañero de labores de todos los viernes. Jano, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien también. Me gustaría también saludar a las personas que han tenido la buena voluntad de acompañarnos en nuestra transmisión. A Sebastián Campos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, buenas tardes. Y también me gustaría saludar a Rodrigo Parragués. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Bueno, junto a ellos es que el día de hoy vamos a estar conversando acerca del conflicto socioambiental que se está viviendo en la Isla Grande de Chiloé y asimismo de la resistencia y el ejemplo de dignidad que nos están dando para todo Chile los habitantes de ese lugar. Me gustaría, antes de pasar a esta entrevista, me gustaría poder comentarles que pueden usar nuestras redes sociales para unirse a nuestras transmisiones o mandarnos un mensaje. Pueden ocupar el fanpage en Facebook. Si usted coloca en el buscador de Facebook Cerro La Izquierda, nos encontrará y ahí podrá darle un me gusta a este programa, mandarnos un mensaje. También puede participar de este programa radial a través de la cuenta de la red social Twitter, ocupando el hashtag Cerro La Izquierda. Como lo hizo Pelusa, que dice, hola, escuchándolos mientras hago sopaipas. Muchos saludos para Pelusa, que te queden muy ricas esas sopaipas. También me gustaría saludar a la página profitando.com, la página en la cual usted podrá encontrar todos los audios de este programa ordenados por fecha, a resumen.cl, sitio de noticias regionales donde se podrá enterar de todo el acontecer de esta región y del país. Y pues bien, habiendo hecho estos saludos, que vamos a partir con esta entrevista, y me gustaría preguntarles a tanto a Rodrigo como a Sebastián, ¿qué es lo que está pasando en Chiloé ahora ya? ¿Qué es lo último que ha pasado? Primero que todo, agradecer de nuevo la invitación. En el presente, los habitantes del archipiélago de Chiloé están unidos. Esta ya no es una movilización de pescadores solamente, sino que es la movilización entera de un pueblo que vive del mar. Su cultura está intrínsecamente relacionada con las actividades pesqueras, de mariscadores, de alguera, y esta cuestión trasciende, como digo, a todas las comunas, a toda la provincia, y en el presente la movilización hay liceos en paro, colegios, ollas comunes, barricadas sostenidas por las familias. Hay un sentimiento y un aire de solidaridad inmenso en lo que acontece en el territorio. También tocar el tema de, bueno, como dijo mi compañero, la comunidad entera de Chiloé se está organizando a lo largo de todo el territorio, incluso desde Osorno hacia el sur, hasta Parhue, los colegios abriendo los comedores para las ollas comunes, la gente yendo a las barricadas, llevando la comida, bañando a los pescadores, donde ya no son solo los pescadores que están en las barricadas, sino que son los camioneros, los trabajadores del puerto, la misma gente que trabaja en los comercios locales se está organizando para llevar comida entre ellos y donar parte de sus ganancias durante el día al aporte de las barricadas. Perdón, ustedes son chilotes, ¿cierto? Sí, los dos. Ambos. Qué bueno que me recuerda esto, Jano, porque me había olvidado de decir de que nuestros compañeros que han venido en esta ocasión pertenecen a un colectivo de chilotes en Concepción, así que podrían contarnos un poco de... Sí, ¿A qué colectivo viene? El colectivo al que nosotros pertenecemos se llama Colectivo Chilote en Concepción. Esta cuestión no es solamente en Concepción. Los hijos e hijas del territorio chilote, quienes nos sentimos parte de la cultura y responsables también, nos hacemos cargo del conflicto y de las problemáticas que suceden a nuestra gente. También se está gestando en Santiago, en Valparaíso, en Temuco, en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt. Hay harto estudiantes chilotes acá en la U de Concepción. Sí, y recalcar que no solamente de la Universidad de Concepción, también de otro centro universitario. Ya, yo les quería preguntar, bueno, ustedes aclararon que son de allá. Explicarle, por ejemplo, a alguien que se topa con el programa y no entiende mucho qué está pasando, y en las noticias le han dicho que se trata de una movilización por un bono o algo así. ¿Cómo le podrían explicar a alguien qué es lo que pasó y por qué es de este movimiento? Bueno, para contextualizar un poco la movilización que existe en este minuto en la isla y en toda la décima región, hay que volver un poco a mediados de enero, donde se declaró, o sea, donde se encontraron los primeros brotes de marea roja en las costas de Quillón. Eso fue más o menos a mediados de enero. Para quedar ahí. Luego, el 7 de... O sea, la primera semana de marzo, el ente gubernamental de Cernapesca, en conjunto con la Armada, dieron un permiso a aproximadamente 6-7 salmoneras de vertir residuos tóxicos, 9.000 toneladas de residuos de biomasa de salmones con ácido sulfídrico, a 75 millas de la costa. En buenas palabras, salmones podridos. Sí, salmones podridos a 75 millas de la costa, permitido por el gobierno. Esto, si bien ha salido mucha gente a hablar que la mortandad no tiene relación con la marea roja, y si bien no tiene relación, la mortandad que se virtió en el mar sí tiene relación, o creemos firmemente en que sí tiene relación, con la mortandad que se está encontrando en todas las playas de la costa norte y, de hecho, Pacífica. La costa del Pacífico, costa de Chiloé. Me gustaría puntualizar que, como dice bien Jano, nuestra gente no está pidiendo solamente un bono. La demanda, en un comienzo, es una solución laboral digna, económica, digna para nuestra gente, obviamente, que vive del mar y de las actividades también que se generan alrededor de este espacio. O sea, aquí no solamente entran pescadores, también entra el turismo, el comercio, restaurantes, mariscadores, algueros, y toda una gama de producción que y que sustenta también gran parte de la cultura insular. Eso me gustaría recalcar. Entonces, hoy en día los habitantes del archipiélago de Chiloé están convencidos que la culpa también es parte de las salmoneras y de la irregular intervención de esta industria que contamina constantemente el lecho marino y que lo sigue haciendo. O sea, ojo, aquí no, el gobierno no ha mencionado en ningún momento el impacto de esta industria. Mira, al respecto han salido varios especialistas diciendo, bueno, como decía en la editorial que leí al principio, desde el centralismo de Santiago, varios diciendo que esto no se puede culpar a la industria salmonera y que es un fenómeno natural. Y en ese sentido conversamos, agradecemos siempre a Felipe Soto del periódico Resumen, nuestro colaborador, con Víctor Joaquín, que es un biólogo marino chilote, y a quien le preguntamos derechamente si los peces y los mariscos mueren a causa de la marea roja o no. Pues pasemos a escucharlo y lo comentamos a la vuelta. Pasa que hay dos temas, ¿no? Tema es el tema de la marea roja, que se produce hace varios años en Chiloé. De hecho, probablemente se viene produciendo de antes de que conozcamos qué sucede, porque tenemos conocimiento de que es nociva. Claro. Entonces, esa es una cosa. Y lo que sucede este año, que es uno de los eventos más fuertes del suceso del Niño que se ha registrado. Claro. Entonces, eso conlleva que las condiciones, por ejemplo, de radiación, temperatura, favorezcan el florecimiento algal de esta especie, que es una especie que cuando encuentra las condiciones ideales se empieza a reproducir. Prolifera en el agua y se produce un bloom de alga. Ya. Eso es una cosa. Y coincide, el cambio climático, corriente del Niño, todo, ya, sí, eso está bien. El punto es que nunca se había registrado esto con tanta intensidad. Ya. Y mucho menos, que quede muy claro, hay un registro aquí en Chile de que la marea roja produzca mortalidad. ¿Ya? Ya, ahí está la clave. O sea, la marea roja no producía mortalidad. No hay ciertos datos que plantean que a ciertas densidades hay un trabajo que dice que se ponen dos tipos de almejas a ponerse en marea roja, ¿ya? Pero una resiste y la otra también sufre daño, cierto tipo de daño. Pero en este trabajo no se plantea si esa almeja, qué tipo de almeja específicamente es, ni de qué es de un lugar donde haya marea roja constantemente, ¿ya? Pero eso es lo más cercano a ver si es que se puede producir una muerte por marea roja. No hay nada más. ¿Ya? Entonces, no hay evidencia de que haya una relación directa. No hay evidencias directa. Concretas de que haya una relación directa entre marea roja y la muerte de, por ejemplo, molusco, en este caso las machas, loco, en otra área los piures, que no son moluscos, son otro tipo, son urocordados en este caso. Yeah. Y el caso de los picorocos, que son más bien parientes de las jaivas, que también salieron muertas, más que de los moluscos. Entonces, eso no... En ese impacto no se conoce nada. No hay una explicación real a eso. En este impacto no se conoce nada, dice Víctor Joaquín, biólogo marino de Chiloé. Y diciendo también que no existe evidencia de que relacione la marea roja con una mortandad de peces y mariscos como la que estamos viendo en este momento, que tiene la zona bajo una verdadera situación de catástrofe. ¿Qué más pueden ustedes agregar al respecto, que ustedes como miembros del territorio aquel? Somos como habitantes del archipiélago, también me gustaría puntualizar que no solo han muerto mariscos y pescados, aquí han muerto vacunos, que hay testimonios de vecinos que han recorrido la playa pacífica y han visto vacunos muertos, aves que se alimentan de peces. Vacunos que pasan eso, cerca de la playa. Eso significa sí, que... Nutria, eso significa que el nivel de toxicidad en este momento es tan fuerte que está afectando a especies terrestres. Uh-huh. El mar hoy en día se encuentra envenenado. Ese yo creo que es la palabra. O sea, aquí, sea cual sea la respuesta del gobierno, de las autoridades, el mar va a seguir igual. El mar va a ser un proceso natural de reconversión, ¿cierto? De poder limpiar este espacio, pero sea cual sea la respuesta, el conflicto va a terminar. Aquí el Víctor, ¿no? Sí. Decía que no existe evidencia que relacione la marea roja con un nivel de mortandad como este. Sin embargo, es la tesis que está defendiendo el Estado sin siquiera hacer un intento por investigar de saber qué pasó, sino que está cuadrado con una posición y dice que esto es así y déjense de molestar. Sí, yo creo que sucede también que comprendemos que hay intereses detrás del gobierno y que está aliado con la empresa salmonera. Y el fenómeno de la marea roja en ningún momento de la historia chilota había generado un impacto de esta envergadura. Yo creo que ese es el argumento principal de la gente isleña, que ve cómo mueren sus recursos, su fuente laboral, y que no es una casualidad, no es un fenómeno natural, porque la gente está consciente de que la industria salmonera ha estado contaminando el lecho marino desde hace más de 30 años. ¿No consideran de que, o cómo consideran este argumento de que esto se debería al cambio climático, y en base a eso es que nunca antes se había visto este tipo de marea roja? Bueno, como decía mi compañero Sebastián, hay una relación directa entre el Estado y las empresas salmoneras que le cubren las espaldas a esta industria que el Estado lleva años subsidiándola, intentando protegerla, porque es prácticamente una gran fuente de trabajo dentro de la isla, pero en base a la destrucción también, a los malos tratos laborales que ha sufrido nuestra gente, y mucho más aún, esta tesis que sostiene el gobierno tampoco tiene ningún tipo de prueba científica, por lo que hemos sabido, no hay ningún tipo de investigación que compruebe que el vertimiento de los pescados muertos con la marea roja no tienen relación. Lo dicen porque nunca ha sido así, nunca lo habían visto. Y además que ni siquiera se ha iniciado una investigación para que puedan afirmar tal cosa. Efectivamente. Claro, ahora yo quiero puntualizar que la marea roja existe, como decía bien decía Víctor. Es un fenómeno que ha estado dentro de la historia y que afecta también al mar. En este año, entre enero y marzo, afectó a la zona de Quillón, en el sur de la Isla Grande. Jano, ¿qué te parece si nos vamos a conversar acerca de la caracterización de las actividades económicas de Chiloé, un poco para ir contextualizando lo que es el territorio de Chiloé para todas las personas que nos están escuchando, ya sea en Santiago, Concepción o en San Fernando? O en cualquier lugar de Chile y el mundo. Así es. Pues bien, ¿podrían contarnos un poco de cómo son las actividades principales económicas de Chiloé? Los niveles de cesantía y podrían un poco caracterizar las fuentes de trabajo que hay en la zona. Chiloé de partida es un archipiélago. Un conjunto de islas. Un conjunto de islas, precisamente. Hay un proceso importante que tiene que ver con una transformación cultural que viene desde la introducción de esta industria salmonera, ya que en un comienzo la gente deja la vida comunitaria que se desarrolló, bueno, durante el siglo XIX, XX, a pesar de la colonia y la república, pero... ¿Cómo era esta vida comunitaria? La vida comunitaria se desarrollaba, bueno, en su... podríamos puntualizar más atrás lo que es la vida del fogón, lo que es la creencia en la espiritualidad, la conexión con la naturaleza desde un punto de vista... no como diríamos ahora tan ecológico, sino que se refiere a sentir, a estar con tus vecinos, ayudarse entre las islas, un sentimiento de minga, por así podríamos llamarlo, que la minga no es solidaridad, la minga es reciprocidad. Ese es el valor que, genuino de la vida cotidiana chilota, y que, por supuesto, en el presente no es una realidad concreta. O sea, persiste, pero la vida insular más genuina es antes de la llegada de la gran industria. Pero yo creo que en el presente las barricadas y toda la organización chilota ha demostrado toda la unión que hoy en día presenta, en el sentido de que la música, el arte y toda la manifestación del pueblo se está viendo en esos lugares. Tú nos habías contado nos habías caracterizado esta vida comunitaria que tan rica que se vivía en Chiloé y que ahora está dando un poco el combustible para estas movilizaciones. ¿Podríamos un poco conversar acerca de cuál es el origen de este conflicto? Tú lo situabas en la introducción de la industria extractivista en el archipiélago. Delante me había ido por las ramas, pero para volver de nuevo al tema, a mediados de enero se declaran los primeros brotes de marea roja en Quellón. Después, a inicios de marzo, se permitió por parte de Cernapesca y la Armada el vertimiento de 9.000 toneladas de biomasa con ácido sulfídrico en el mar, salmones podridos. Y luego de esto, el jueves pasado, se declaró zona de catástrofe, que es un estado de excepción constitucional, por parte de la Presidencia de la República. Se declaró la zona de catástrofe a Chiloé, para supuestamente poder echar mano al 2% constitucional, que este estado de excepción lo permite. Y se declaró al intendente de la provincia como un ministro plenipotenciario. Luego de esto, al no obtener una solución concreta y rápida por parte del Estado, los movimientos de pescadores artesanales y toda la gente, la comunidad chilota, se comenzó a movilizar el lunes 2 de mayo, cortando más de 14 puntos dentro de toda la isla, y que siguen sumando más puntos de corte debido a la llegada de fuerzas especiales a distintos lugares de la isla. Por lo que hemos sabido, por la información que tenemos gracias a nuestros contactos en la isla también, supimos que el día martes el ministro de Economía, Céspedes, por videoconferencia, ni siquiera fue por una reunión concreta en Chiloé, sino que por videoconferencia con un par de gente y por medio de en Puerto Montt en otra reunión, ofreció 100.000 pesos por familia durante 6 meses, que es la única solución que ofrecía, y solo para los pescadores artesanales registrados, que es un número muy reducido. Alrededor de 500, creo. Sí, alrededor de 500 familias. O sea, hoy día hay muchas familias que se ven afectadas por esta catástrofe social y ecológica, que no van a ser beneficiadas con este bono, en el caso de que se llegara a acuerdo sobre ese monto. Entonces podemos señalar de que esta catástrofe social y económica, como nos cuentas tú, está relacionada directamente con la introducción de este modelo empresarial extractivista, ¿no es así? Sí, como volviendo a la pregunta anterior, o sea, el origen recae en este modelo que se introduce en Chiloé y que principalmente la vida marítima repercute en la industria salmonera, pero comprendemos que hoy en día son muchos los proyectos ambientales que afectan al archipiélago de Chiloé que están introduciendo. No sé si va el caso ahora mencionarlo. No, como, adelante. Como lo son la industria minera, que tiene alrededor de 200... hasta 300 concesiones mineras en toda la costa pacífica de exploración y explotación. Eso quiere decir que cuando esos capitales decidan invertir, van a poder hacerlo y pasar por sobre, como conocemos la ley de minería en Chile, pueden pasar por sobre el suelo de cualquier habitante del archipiélago. Asimismo, la industria energética se propone transformar a Chiloé en una batería para el sistema interconectado central, y que no satisface las reales necesidades energéticas que de partida ya están cubiertas en el archipiélago, sino que se plantean extraer esta energía a costa de la destrucción de bosque nativo, de alerce milenario en la costa y en la cordillera de Pichén y de Pirulil, en lo que... sistemas únicos que existen en la isla. Permiso. Cabe destacar también, por ejemplo, la industria energética por medio de los molinos eólicos, que si bien, como hemos dicho... Molinos eólicos. O sea, perdón, molinos de energía eólica. Hemos hablado muchas veces desde el conflicto territorial que existe en Chiloé, en distintas instancias como colectivo, incluso en Chiloé también la gente en el territorio también se manifiesta en contra de esto, no porque sea, no en contra de la energía renovable, sino que en contra de la destrucción del territorio, que es sistemático. Están destruyendo ecosistemas únicos como la cordillera del Piuché, que tiene un sistema de turberas, que es el sistema que guarda el agua, naturalmente guarda el agua en la isla para el verano. Y desde que llegaron a destruir esta cordillera de Piuché, poniendo las torres de eólicas, existe una sequía donde las municipalidades han tenido que hacer cargo con camiones aljibes repartiendo a las zonas rurales. O sea, es decir que finalmente es el Estado el que termina subsidiando de una u otra forma a esta industria, ¿no es cierto? Sí, me gustaría puntualizar igual que hoy día no existen estudios científicos serios que puedan vincular, por ejemplo, la sequía con la instalación de este proyecto eólico. Pero sí, el chilote y la chilota está consciente que estos proyectos vienen a devastar por una cuestión lógica. O sea, hasta la cordillera de Pichén fue dinamitada en su comienzo, y hay que recordar que estos proyectos energéticos no son solo, son megaproyectos, y comprenden también la construcción de líneas de alta tensión, y eso es otro proyecto, y que no solamente tiene incidencia en el territorio donde se emplaza. Mira, acá me comentan a través del Facebook, en Chiloé también introdujeron pinos y eucaliptos, o sea que la industria forestal, que cada vez está estirando sus tentáculos más hacia el sur, ya está llegando a Chiloé. Robinson Silva comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: saludos desde Tierra del Fuego. Y luego comenta: este debe ser el principio del fin del extractivismo neoliberal. Bueno, a propósito de eso, de lo que ustedes hablaban también delante de los desperdicios botados al mar y de la fiscalización que no hizo el Estado, más bien iba a decir la fiscalización ineficiente, pero en verdad no es una fiscalización que nunca existió. Nos habla a continuación en la siguiente cuña Víctor Joaquín, biólogo marino de Chiloé. Primero, no es correcto que porque haya mucha mortalidad se tire esa mortalidad al agua, primero que todo. Porque tirar una gran cantidad de materia orgánica en descomposición al agua, que eso fue lo que hicieron, ¿ya? Porque no eran peces completos que tiraron al agua, que estaban muertos solamente, que por una cosa de densidad se van a ir al fondo probablemente. No, ellos tiraron una masa de materia orgánica en descomposición. Ese es el punto. Ya. ¿Sí? ¿Y eso qué significa prácticamente veneno lo que tiraron al mar, me imagino? Exacto, con ácido. Claro, eso es una gran diferencia. Primero, no hablemos de peces que tiraron, porque la gente piensa, peces enteros, y se ponen en el fondo y se van a descomponer. Pero no, las imágenes que han mostrado en las redes sociales de las personas que han visto esto, que han fotografiado algunos tripulantes, que han todo este tema social, que bueno, tú realmente las viste en Facebook, y esas fotos muestran, no son peces, es materia orgánica en descomposición, en putrefacción máxima. Eso es un punto, que por qué no es correcto que aunque lo tiran 70 millas, no corresponde, están tirando veneno al agua, ¿sí? Claro. Lo otro, nadie sabe si es que efectivamente, a ciencia cierta, se tiraron ese material orgánico en descomposición, fue tirado a 135 kilómetros de la costa. Si eso se hubiera hecho, actualmente estarían diciendo, oye, mira, la Armada tiene los registros, siguió a estos buques, marcó con GPS el punto exacto donde se tiraron la materia orgánica, así que vamos a mandar un loco a muestrear un buque oceanográfico que saque una muestra de fondo y saque muestras de agua para comprobar si es que efectivamente se tiró en ese punto de GPS, se tiró el producto, la materia orgánica en descomposición. Entonces, si aún no hacen eso... O sea, tú me estás diciendo que eso ya... que cuando se vertió la materia orgánica nadie la fiscalizó. No, no hay fiscalización. O sea, si actualmente eso hubiera sucedido, darían esa explicación, porque se justifican diciendo no, si se tiramos 70 millas fuera de la costa. ¿Cachai? Pero ¿dónde están los datos de eso? ¿Dónde está el track? donde está la Armada diciendo nosotros seguimos este buque, lo llevamos a 70 millas, botó lo que tenía que descargar, se marcó con GPS, todo bien, ¿dónde está el observador científico? ¿Dónde está la gente de Sornapesca que tiene que estar en ese buque? ¿Cachai? ¿Dónde está toda esta información? Claro. ¿Por qué no han dicho esto es así? Si hay tanta duda, ¿cachai? Solo se defienden diciendo que pusieron una regla científica, que yo creo que a lo mejor sí es correcto, si hubieran sido peces normales, peces enteros me refiero, ¿ya? No en un alto grado de descomposición, punto uno, y si efectivamente hubieran matado 70 millas, a lo mejor no hubiera ningún problema, que tampoco es correcto, pero es el mal menor, ¿cachai? Ya, eso es una cosa. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si es que nos tiraron esto a 70 millas? Y lo tiraron a 10 millas o 8 millas, que es lo que plantean los testigos, los pescadores. Claro, porque han habido testimonios de eso, porque vieron que no fue tan lejos como se había planteado, sino que fue muy cerca. Exacto. De hecho, muy cerca a los espacios donde hay mortandad de distintas especies. Bueno, eso ahí cambia todo, ¿cachai? Cambia todo. Porque los estudios de tirar esta mortalidad al agua, en descomposición, era 70 millas, po. Y es lo mismo que las cuotas de pesca. Si un científico te dice, tienes que pescar esto, y tú pescas del doble, no, po. Todo cambia. Claro. ¿Cachai? Claro. Entonces, si ellos efectivamente hicieron esto, no tiraron 70 millas lo que correspondía, sí hay probabilidades de que esto, la mortalidad por lo menos, esté directamente relacionado a eso. ¿Cachai? Ya. Yeah. Pero, insisto, esto es bajo ciertos parámetros, bajo ciertas circunstancias. Que, como no hay datos, como no hay una gran información, no se puede esclarecer. No se puede esclarecer si es que no hay investigación. Que es lo que no ha hecho y no hay ninguna... Nada que vislumbre que eso se vaya a llevar a cabo. ¿Podríamos comentar acerca de, finalmente, el por qué no se fiscaliza? Yo pienso... En el presente está la voluntad de distintos sindicatos y de organizaciones sociales y ambientales que también se están conformando en una mesa. La verdad no hay un espacio definido, pero sí está la voluntad de confluir ahí y para eso apunta esto, o sea, exigir un estudio serio de un, obviamente, un organismo independiente que no tenga que ver con el Estado y que responda a la verdad y a la necesidad de la gente que hoy en día está movilizada. También para comentar, nosotros también estamos trabajando con Víctor Huayquín como estudiantes chilotes, como chilotes en Concepción. Se nos acercó al colectivo, a la movilización que estamos gestionando desde acá en apoyo al sur, para ver la posibilidad del envío de muestras desde Chiloé para acá y que él, con un grupo de biólogos marinos de la Universidad de Concepción, trabaje en la muestra desde la perspectiva un poco más antioficialista, que es la perspectiva que dicen que no tiene relación entre la marea roja y el vertimiento de los salmones. Me gustaría agregar también la reciente declaración de Héctor Coll, un biólogo que también... conoce el impacto y la industria salmonera en general, que habla de la eutrofización o el sobre enriquecimiento de nutrientes en el mar causada por la salmonera, y que este también sería un factor para que la marea roja sea a tal nivel. O sea, hoy en día la marea roja abarca un tremendo espacio marítimo que cubre todo el archipiélago y hacia el norte también. Recordar que es la región de los lagos la afectada, comunidad de Maullín, Calbuco, Puerto Montt, Carelmapu, o sea, hoy en día la gente del sur está en eso. Es decir que la marea roja se alimentó de los pescados en descomposición. ¿O? Sí, es que mira, ahí hay como algunos matices, porque Héctor Coll plantea de que el vertimiento de esta materia orgánica no tendría mayor relación, sino que la industria salmonera en toda su historia en la zona en la que generó esto. Aquí Víctor plantea de que sí podría tener alguna incidencia esta cantidad de materia orgánica, porque él dice que no son peces, sino que es materia orgánica en descomposición, envenenada, que sí podría tener una influencia, pero eso se debe investigar, pues, y es lo que está llamando a hacer, que se realice a cabo esa investigación. son matices entre ambos biólogos, pero al final apuntan a lo mismo. Claro, claro, y quizá hacer entender a la gente que la marea roja sí es un fenómeno y que la actividad de la industria salmonera, como bien dice Alejandro, sería la que potencia el impacto y la envergadura de lo que es la marea roja en el presente. La contaminación de los salmones, o sea, la contaminación por el vertimiento de salmones muertos, eso fue en el... recordar que fue en la costa pacífica, en el noroeste precisamente, en la comuna de Ancud, a la altura de Faro Corona, y la industria salmonera opera en el mar interior de Chiloé, en los fiordos esteros. Lo que da para la parte continental, como Chaitén, eso lo... Oye, vamos a escuchar una canción, vamos a hacer una pausa desde la misma... Bueno, todo esto que estamos explicando, lógicamente, lo que ustedes ven, pueden ver en las noticias, ha generado un fuerte movimiento social. Los caminos están cortados, como se cortan los caminos, con barricadas. Y desde la misma barricada surgió una canción, no sé, yo no soy experto en música chilota, no sé si era un corrido o no. ¿Ya no hay pescado? ¿La han escuchado? Sí, por supuesto. Es un tema que ya que es antiguo y ya, que la gente se apropió de este y me parece que le cambió un par de frases. Adaptaron la letra. De Chao. Sí. Y musicalmente corresponde a un corrido chilote, ¿no? No sabría decirte el género musical de la canción. Ya, pero ahí tocada en la misma barricada vamos a escuchar Ya no hay pescado y a la vuelta seguimos conversando. Ahí el audio no era de los mejores porque está captado con el sonido ambiente del... De hecho, puede buscar el video en YouTube, así ya no hay pescado. Se ve hasta humito saliendo detrás de los músicos que están tocando. Bueno, recordamos a toda la gente que está escuchando que puede participar de este programa, plantear una pregunta, un comentario, lo que usted quiera, con el hashtag Cerro La Izquierda en Twitter, escribir a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, o llamar por teléfono al 041, que es el código de Conce, y el número es el 252-2151. Bueno, yo quería hacerme cargo de algo que estaban diciendo ustedes, que esto, si bien la isla o el archipiélago de Chiloé, en realidad no solo la isla grande, es la que está mayormente movilizada, es una situación que está afectando a gran parte de la región de los lagos. De hecho, hemos visto fuertes imágenes de represión en Puerto Montt, sí, principalmente. Y Víctor Joaquín, que vamos a escuchar nuevamente un extracto de la conversación con él, nos plantea la situación en específico, el ejemplo de Carel Mapu, que es una de las comunidades de las caletas de pescadores más afectada con toda esta situación. Así que vamos a escucharlo y comentamos a la vuelta. Yo te explico porque, no sé, tú estás viendo las noticias que en Carel Mapu, no estoy seguro si fueron dos o tres embarcaciones, ¿ya?, que estaban cargadas con el toneladas de salmón en descomposición. ¿Sí? Que empezó a suceder cuando ya estaban acachados de mortalidad, empezaban a mandar embarcaciones para Coronel Talcahuano para empezar a procesar harina, ¿cachai? Y ahí empezaron a salir barcos de la isla. ¿Sí? Un punto fue Carel Mapu para que puedan descargar los camiones, con camiones, a plantas procesadoras en Puerto Montt de alimentos pescados. Ya. Bueno, noticia salió en el diario, no me acuerdo el diario. Salía que estas embarcaciones quedaron abandonadas en Carel Mapu, porque luego de esperar 3-5 días, si no me equivoco, ¿ya?, los tripulantes abandonaron los barcos, ¿cachai?, y dejaron tirados los barcos en el muelle. ¿A causa de qué? A causa de que se estaban intoxicando por los gases emanados de los pescados en putrefacción de las bodegas. Tenían síntomas de intoxicación, de envenenamiento. Las personas estaban con mareo, vómito, desmayo. Así que el capitán decidió abandonar el barco, ¿cachai? Para por cuidar la seguridad de los trabajadores. Obvio, porque la gente estaba muriendo, ¿po? Claro. Y incluso los marinos querían multar al capitán por abandonar la nave, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, casualmente, este es Carel Mapu, embarcación que no puede ser tripulada por los gases tóxicos. ¿Ya? Y de ese hecho, de eso que salió en el diario y todo, nació al tiempo de que unas embarcaciones, casualmente, no llegaron a 70 millas, que la gente lo vio, y todo lo que tú has visto en redes sociales, claro, que tiraron antes de llegar a 70 millas, tiraron el pescado. O la materia orgánica en descomposición, ¿cachai? Entonces, como que justamente Carel Mapu está frente a frente de todo donde está la cagada, ¿cachai? En Ancu, y si tú sigues caminando por la costa, llega a Yabucao. Claro. ¿Cachai? Entonces, es mucha coincidencia. Aparte, lo sé gente donde señala que fue tirado el pescado, que hay un track que está circulando por ahí. ¿Ya? Si tú lo ves, ese punto está en la entrada del canal de Chacao. ¿Y eso por qué es tan relevante? Porque el canal de Chacao se comporta casi como un río, se puede decir en términos simples, cuando sube y baja la marea, ¿cachai? ¿Ya? Porque todo el agua del archipiélago, cuando baja y sube la marea, es el único nexo con el mar abierto, es por el canal de Chacao y por el lado extremo sur de Chiloé. Entonces, en esa zona, sobre donde el Chacao, que es tan estrecho, toda esa presión de agua en un momento sale del archipiélago y luego entra. Claro. ¿Cachai? Por el equilibrio de las mareas. Entonces, si tú viertes algo en la entrada del canal de Chacao, estás sometido a todo tipo de corriente. Bueno, nuevamente aparece Talcahuano, o sea, Talcahuano, coronel, como zona para venir a verter los desperdicios, los pescados que venían de allá de Chiloé. Y bueno, imagínate cómo será que el capitán de un barco mande a abandonar la tripulación porque se está envenenando ahí para con los gases emanados de la putrefacción del salmón. Es bueno que podamos... Se me había olvidado. Adelante. Perdón, es que... Y él y los marinos, en representación del Estado de Chile, querían multarlos por abandonar la nave. O sea, querían que los trabajadores se quedaran a bordo hasta que murieran envenenados por la descomposición del pescado. Yo creo que es bueno que podamos ir clarificando los conceptos. ¿Qué es un track de...? Un track de navegación es un término un poco más técnico, pero se habla del track cuando se habla del recorrido de una nave cuando navega por alta mar, o en realidad por cualquier tipo de navegación. ¿Tú tenías algo comentarnos en relación a la ley Longueira, que está muy relacionado con esto del vertido de pescados en el mar? Efectivamente, tenía, o sea, en realidad un comentario que se ha hecho por las redes sociales también, y se aparece en el proyecto, o sea, en la ley ya, porque ya no es proyecto. La ley, uno de los argumentos para no presentar los tracks de navegación de estas embarcaciones que fueron a vertir los salmones podridos, es que la ley Longueira dice que no se pueden hacer públicos los tracks de navegación de esto, de cualquier tipo de barcaza. Por lo tanto, dice no, que es información privada. Es información privada, información confidencial. Entonces, una vez más, la ley Longueira protegiendo a los poderosos. Ya, bueno, que la ley Longueira y la ley de Mare Australe, que es la anterior aprobada en el primer mandato de Michelle Bachelet. Me gustaría preguntarles acerca del petitorio de los habitantes de Chiloé y más o menos qué es lo que ha llevado a los habitantes de Chiloé a manifestarse. Como en un principio dijimos, la gente no tiene trabajo. Eso significa que no hay recursos, no hay dinero. El hambre se está haciendo notar, pero el nivel comunitario, o sea, el sentido comunitario es lo que suple esta realidad. La principal demanda tiene que ver con la solución económica, la solución laboral. Esto es indemnización digna para nuestra gente, que son 400.000 pesos para las familias afectadas y que por supuesto se considere a toda la población, a toda la gente de Chiloé que está realmente afectada por la catástrofe. ¿Cómo podríamos definir a la población afectada en Chiloé? ¿Serían los pescadores o...? La población afectada en Chiloé con respecto a este conflicto, a esta problemática, no son solo los pescadores artesanales inscritos y no inscritos, sino que la pesca en Chiloé es uno de los principales, de las principales fuentes de ingresos en la isla, en el archipiélago. Y al no poder extraer, las industrias que trabajan en el procesamiento de estos productos del mar tampoco pueden trabajar. Por lo tanto, tenemos gente en las industrias del salmón, en las industrias del marisco, sin poder trabajar, que están sin sueldo, y gente de la pesca artesanal, gente también, la gente que trabaja con los camiones, incluso están sin trabajar porque no pueden sacar nada de la isla. Y directamente cesante, o sea, hoy en día la industria salmonera, la táctica que utiliza es el despido masivo de personas, sí, de trabajadores. Y además que como está la zona de catástrofe, tienen la concesión de poder despedir trabajadores sin indemnización de por medio. Claro, aquí me gustaría puntualizar que no solo, como mencionabas tú, no eran solo pescadores, trabajadores de las salmoneras, trabajadores del mar, buzos que sacan cholga, recolectores de marisco orilla, piure, pico loco, un sinfín de marisco, choro zapato, cholga, mariscadores, perdón, recolectores de alga, el archipiélago está lo que es el luche, la luga, sargazo, no sé, el fondo, Cochayuyo ahí. Cochayuyo, por supuesto. Hay un sinfín de actividades económicas, culturales, que son herencia, que son tradición, que son parte de la cultura y que hoy en día se ven afectadas, y que, como decía, la gravedad del asunto es tal que, sea cual sea la respuesta del gobierno, el mar va a seguir contaminado y nuestra gente va a seguir en las condiciones que está. O sea, un bono no va a solucionar esta catástrofe. Qué bueno perdón. Qué bueno que hablas de este bono, porque es momento de que podamos conversar acerca de la respuesta de este gobierno. ¿No tenías algo que comentarnos? No, es que iba a decir también que no solamente se trata de que gente pierda su trabajo, sino que muchas familias también pierden su fuente de alimentos, pues si hay gente que, claro, que se alimenta directamente de lo que pesca o de lo que recolecta. Ya, vamos a analizar un poco la respuesta de este gobierno. En primer lugar, pudimos ver de que el gobierno negó este conflicto. Después vemos que está tratando de comentar acerca de el carácter de este conflicto, con la presidenta Michelle Bachelet catalogando a esta marea roja, esta catástrofe, precisamente lo estaba catalogando como una catástrofe natural y no como un conflicto socioambiental. ¿Podrían comentar en breve, más o menos, qué les ha parecido la respuesta del gobierno ante esta emergencia? Tiene en realidad diversas aristas de análisis con respecto a la respuesta, debido a que, como decíamos en un principio de la conversación, el gobierno sigue sin hacerse cargo, o sea, sigue sin creer y sigue con la tesis de que el vertimiento de los salmones no tiene relación con la mortandad que se está presentando en Chiloé. En la declaración de zona de catástrofe, debido a la marea roja y catalogando la catástrofe natural, quiere decir que no se quieren hacer responsables tampoco ni de la responsabilidad política que tiene el gobierno, ni de la responsabilidad judicial incluso que deberían tener las salmoneras con respecto a esto. Recordar también que los habitantes del archipiélago han recalcado un sinfín de veces que Chiloé también es Chile. Eso significa que hoy en día el Estado tiene que hacerse responsable de nuestra gente, que hoy en día está pasando un conflicto que no va a ser solucionado desde con 100 mil pesos. O sea, hay que tomar el peso aquí. Hay gente que vio pisoteada su historia, su cultura, su práctica, su alimentación, su trabajo. Y aquí claramente hay un conflicto socioambiental, o sea, no podemos hablar de catástrofe natural ni nada más. Esto no cayó del clima, no lo trajo las mareas. No. Exacto, esto es una acción del ser humano que tiene sus consecuencias. Claro. Y de la gran empresariado, no de las personas a pie que... Claro, el poblador. Oye, y vecina común. Y bueno, y con 100 mil pesos tampoco sirve para mantenerse en una situación que tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar, porque respecto a aquello también con Víctor nos planteamos, bueno, de partida establecer cuánto es la cantidad de mortandad de la que estamos hablando y el tiempo que llevaría recuperar esa cantidad de recursos y finalmente de vida marina. ¿Pero qué dices tú de la fauna que no está sobre la arena ni sobre las rocas, sino que está fijada a las rocas? Por ejemplo, los choritos se fijan a las rocas. Claro. Perfectamente. Todos los choritos de la costa, todos los mitilios de la costa podrían estar muertos, pero fijados a las rocas todavía. Ay, nadie tiene idea que están muertos. Exacto. Y si tenemos, independientemente que sea marea roja o sea puerto de los por la mortalidad de los salmones, podemos estar hablando que abajo del fondo puede estar todo muerto. Y eso significa que los pescadores artesanales, los retadores pescadores artesanales, los que usan botes, que se bucean, ¿cachai?, que pescan con redes, con botes de motor y 8 metros, esos pescadores no van a poder pescar nada en muchos años, ¿cachai? Todo depende del impacto que haya sucedido. Pero si fuera así, ¿como cuánto tiempo te pronosticas que podría hacer? Que no podría extraerse nada ahí. Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo concreto, más que especulación. La SECH, donde estaba haciendo un reporte, hizo una pequeña entrevista a los pescadores artesanales. ¿Ya? Entrevistó a una dirigente sindical de la zona Mar Brava, si no me equivoco, y ella dijo: nosotros habíamos sobreexplotado nuestra área de manejo textualmente y esperamos 4 años, dijo, porque nos dimos cuenta que teníamos que cuidar nuestra área de manejo. Esperamos 4 años que nuestra área de manejo se recupere, que tenga individuos adultos, hayan reproductores, hayan semillas, hayan todos los tamaños. Yeah. Y este año le íbamos a cosechar para tener un buen manejo de nuestra área de manejo de ahora en adelante. Y pasa esto, y ahora está todo nuestro banco en tierra, muerto. Entonces, si tú por sobreexplotación te esperas 4 años para poder sacar tu producto macha, que es el producto más fuerte que tiene Mar Brava y Cucao, donde fueron las mortalidades, ¿ya? Yeah. Tendríamos que suponer que por lo menos hay que esperar 4 años para que esto se recupere, porque no se ha calculado la mortalidad que provocó. 4 años costaría recuperar un producto como la macha por sobreexplotación. Ahora, hay que ver, calcular el tamaño de la mortandad de la que estamos hablando y ver cuánto tiempo se va a recuperar por este tipo de situación, que al parecer mínimo serían 4 años. Bueno que podamos ir comentando lo que han sido las declaraciones de Víctor Joaquín. Él nos habla de que las trabajadoras que trabajan en estos recursos marinos tienen tiempos de cuidado y de manejo de sus recursos bastante prolongados. También nos contaba de que podían, de que todavía son consecuencias totalmente imprevisibles las que esta catástrofe podría traer sobre los recursos de la zona, debido a que todavía no saben si todo lo que está en el fondo marino pueda estar vivo o no. Y ahí también radica la importancia de este estudio y de la investigación acabada de la situación que enfrenta el archipiélago de Chiloé. Para mí es un insulto que la comunidad de Mar Brava, de Cucao, o en sí de los sindicatos de Maya, de Mayero, tengan que sufrir esta cuestión que recae la responsabilidad de esta institución, como es Cernapesca, de la industria salmonera y los capitales privados, que creen que el mar Chilote es un vertedero. Eso es literalmente tirar basura en la fuente de alimento y de ingreso de miles de familias. Y veneno. Están tirando basura en la olla donde comemos. Es bueno que podamos conversar acerca de la del arribo de carabineros de fuerzas especiales. Pero antes de ir a eso, que para no cambiar tan abruptamente de tema y después volver atrás, ustedes estaban diciendo que van a hacer una investigación, se están coordinando con él para llevar a cabo, repito, una investigación que establezca si hay una relación entre este arrojo de material en descomposición, envenenado, 9.000 toneladas al mar, con la situación que se está viviendo ahora de mortandad. El rol de la ciencia, ¿qué rol cumple la ciencia en todo esto? Es algo que la última parte de la conversación con Víctor que vamos a hablar, y después podrían comentar un poco al respecto. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Es un ejemplo claro de que el país está haciendo súper mal las cosas con la ciencia. Porque los científicos, te aseguro que los científicos, los biólogos marinos, realmente me importa hasta ahora, en este momento están revolcándose así, ay, qué hago, ¿cachai? Como yo, por ejemplo. Claro. Pero no hay financiamiento, porque los equipos lo tiene la U, todas las cosas para hacer la investigación tienen universidades o cosas privadas, ¿cachai? Claro. No hay ninguna forma de que uno postule un proyecto, o ahora el Estado diga, ya sabe que vamos a juntar a tal experta que trabajen juntos en un laboratorio del Estado. Claro, eso no existe. No tiene forma de aportar a la población, a tu población de donde tú eres. Exacto, entonces no hay ninguna herramienta para eso, ¿cachai? Claro. Ese es el punto. No hay ninguna herramienta y tampoco el personal capacitado. Imagínate que los biólogos marinos, a mí me da vergüenza que se dice que son mis colegas, andan diciendo a la gente donde van a tomar muestras que no, si es la marea roja, con certeza, si es la marea roja y mata a los moluscos cuando llega a altas dosis. Y esa va no lo puede decir un científico porque no tiene ninguna certeza de esa hueá. Claro. Y varios, no estoy diciendo que uno ni dos, porque se lo dijeron a mi mamá textualmente, y ella, como sabe un poco más, le dijo, oye, pero si aquí tengo marea roja y no hay ninguna mortalidad, explícame. Claro. La gente igual ve las cosas más lógicas, como, oye, pero ¿por qué aquí hay y no muere nadie y ya muere un montón de gente? Claro. Es que hay una cosa, infinita de cosas que fallan. Por ejemplo, en mi centro, en Kempcho, donde yo vivo, nosotros tenemos un PSMB, que es el programa de sanidad de molusco y bivalvo. ¿Ya? Y ellos te muestrean toda la semana si hay marea roja o no. Y sabes que nosotros nos detectaron marea roja, y mamá en Facebook a su conocido en la cosa de la municipalidad, de la comuna, que no coman mariscos porque mi cultivo detectaron marea roja, su humildad, tanta cantidad de miligramos por 100 gramos de carne, no coman. ¿Sabes cuántos días se demoró el Estado en cerrar el área con 4.000 y 1.500 y 2.000 miligramos por 100 gramos, siendo que 80 ya es mortal? Sí. Demoraron 4 días en cerrar. 4 días. Mi mamá fue a reclamar a la Capitanía de Puerto, fue a reclamar a la Alcaldía. No, es que lo tiene que cerrar el Servicio de Salud o Cernapesca, sabiendo que el agua está contaminada, ¿no? Y ni siquiera tienes que tener certeza, solo si uno lo duda. Si ya te sale un poco, tienes que cerrarlo. Claro, una medida preventiva. Imagina que hubieran justo ese día habido un evento, una actividad con los niños, ¿cachai?, del colegio, una actividad de cualquier persona, donde vayan muchas personas y comas marisco, no sé, 100 personas. ¿Y va a tener 100 muertos? Porque es la toxina paralizante, ¿no? Claro. ¿Cachai? No es la diarreica que haría una cura al baño, es la paralizante que si comís dos mariscos contaminados, bien contaminados, te morís en 2 minutos, 3 minutos. Así de fuerte. Y bueno, y reitero, ¿cuál? Bueno, él plantea, Víctor, de que no se puede hacer ciencia en serio en este país porque las cosas están amarradas y direccionadas para que apunten a defender los intereses de ciertas cuestiones. Vemos en la tele muchos expertos o autodenominados expertos atribuyendo esto a un fenómeno natural sin siquiera haber hecho una investigación, y recalco mucho en el tema porque no, afirman con una certeza y con un GS que dice abajo biólogo marino, experto en lo que sea, afirmando una cuestión que no puede afirmar con una certeza científica porque no hay ningún estudio al respecto aún. ¿Cuál es el rol que debería tener la ciencia en este país en situaciones como esta? Como herramienta. Yo pienso que claramente la ciencia tiene que estar al servicio del pueblo, al servicio de las necesidades de la gente, que tenga una mirada comunitaria y que no sirva a los empresas, a los intereses empresariales. Nosotros, y me imagino que ustedes, todos los que nos escuchan, comprenden la situación. Chile se sitúa en un modelo extractivista, neoliberal, y que pretende la explotación de nuestros recursos, de nuestra gente, nuestra tierra, a cualquier costo, sin mediar ningún impacto ambiental. Y es por esto yo creo que hay que también tomar en cuenta que hay ONG y organizaciones en el archipiélago que también desarrollan este pensamiento científico, el conocimiento científico, y aportando insumos teóricos también para oponerse a proyectos. Y esto significa que la tarea que nos queda en el presente es esa, o sea, gestionar desde acá y desde donde se pueda estos estudios independientes que puedan dar sustento a la movilización. Estamos arriesgando vidas, pues. Como decía mi compañero, hay centros que están generando los insumos suficientes o los insumos necesarios para poder hablar de que la ciencia nos está apoyando. Y fuera de eso, igual volver al tema de los científicos que salen a defender la versión oficial del gobierno. Es chistoso porque si uno se da cuenta, siempre son los mismos científicos que ganan los Fondesit, los Conicit, y son los mismos científicos que trabajan en las universidades y que dan las respuestas con el gobierno. Entonces, creo que conlleva un poco más de análisis también ver quién dice qué cosa. O para quién trabaja. Sí, quién está detrás de, claro. ¿Quién le paga finalmente el sueldo a esa persona? Es bueno que podamos conversar acerca de la reacción de este gobierno en relación al envío de fuerzas especiales a carabineros. ¿En qué está todo eso? Bueno, de partida, entonces, si hay plata para fuerzas especiales, debería haber para nuestra gente. Esa es una premisa que, porque comprendemos el costo que implica el traslado de fuerzas especiales, que no solamente son de la región de los lagos, sino que de regiones de más al norte. La billetera fácil. La billetera fácil, justamente. Y dijimos que, bueno, por ahí en Twitter escuché que se decía que este gobierno no es de billetera fácil, pero es de gatillo, es de un gatillo muy bien rápido. Gatillo rápido, justamente. Yo, para aclarar, de partida, los enfrentamientos no han ocurrido en el archipiélago de Chiloé. Sí, en lo que es la zona de Puerto Montt y el continente, de Chiloé continental, históricamente también. Pero en las comunidades, en las barricadas de las comunas del archipiélago de Chiloé, y que, ojo, me gustaría puntualizar igual que no es como la prensa lo dice, o sea, aquí no hay 3 cortes de ruta de Ancud, Castro y Quellón, o sea, Chiloé es mucho más grande que eso, son 10 comunas. Entonces. Y es más que una isla también. Es mucho más que una isla, sí. No hay, hasta el momento no hay enfrentamiento directo entre pobladores, pobladoras y fuerzas especiales. Bueno, y eso se debe en gran medida que no lo han dejado cruzar el canal tampoco. Sí, eso queríamos también tocar. El MOP tuvo, por medio de una empresa de ferry o de transbordadores, como le llamamos, obligó a una empresa para poder cruzar a fuerzas especiales desde cierto punto del continente hacia una costa de la isla que no estaba cortada. Supuestamente ahí no hay un número claro, pero entraron fuerzas especiales por ese medio y también por medio aéreos llegaron a las aproximaciones, y las estimaciones de la gente allá Dicen que hay cerca de 200 efectivos en la zona, pero que aún no han entrado en acción y estamos viendo qué, cuál es la respuesta del gobierno, qué quiere hacer con eso, porque no sabemos si quieren amedrentar a nuestra gente, quieren lisa y llanamente reprimirla. Bueno, estaba escuchando, bueno, ustedes deben haberla escuchado también, la radio Nahuel. Sí, transmitiendo ininterrumpidamente y hablaban en la noche que se escuchaban helicópteros. Y sí, que la gente estaba muy asustada porque presumían de que estaban transportando funcionarios de fuerzas especiales a través de este medio. Sí, primero igual agradecer a la radio Nahuel. Aquí hay un gran trabajo de los periodistas que están en distintos puntos de los cortes de ruta y barricadas, manteniendo informado también a Chiloé y a Chile. Se puede acceder a su página ahí en radionahuel.cl. Mejor busquen alternativas porque hay tanta gente escuchando que el servidor colapsó. Y así que busquen otra alternativa de radios que la estén retransmitiendo porque hay demasiada gente, lo que es bueno, lógicamente, pero hace que la página se caiga. No da abasto. Okay. Sí. Sería bueno que pudiéramos también conversar acerca de, ya para ir finalizando su participación, acerca de las redes y acciones de solidaridad y reciprocidad que se están llevando a cabo en acá en Concepción o en otra zona. Como colectivo, primero que nada, estuvimos el día martes en la Feria de Conflictos Socioambientales en la Universidad del Biobío, tratando la problemática, dándola a conocer. Luego el jueves, ayer, en la mañana, a las 10 de la mañana, fuimos a Cernapesca en Talcahuano a funarlo por su responsabilidad en el conflicto. Hoy día, en este minuto, hay una concentración en la Plaza de Tribunales de Concepción. Y a nivel, bueno, esta la funa de Cernapesca fue a nivel nacional con todos los colectivos y de gente de Chiloé y gente que no es de Chiloé que nos presta fuerza. En Valparaíso, Santiago, Concepción, Osorno, Valdivia, Puerto Montt, Temuco. Y fuera de eso también, la mayoría de las casas de estudio de las diferentes comunas en las que hay chilotes en el continente están sirviendo de centros de acopio para todo tipo de aporte de alimento no perecible, pañales, la canasta básica familiar, para ir en ayuda de las familias chilotas que están sufriendo debido a esta catástrofe, o sea, a este conflicto, que no tiene solución aún y hay gente que no tiene sueldo hace 2 meses. ¿Cómo tendrían que hacerlo en Concepción la gente que quiera ayudar? En primera instancia, las informaciones están en el perfil del colectivo, Colectivo Chilote de Concepción. Búsquelo tal cual en Facebook y dele un me gusta. Perdón, ahora la página se llama Coleto Chilote, sí, porque tuvimos conflictos con el nombre. Coleto Chilote, entonces ahí te lo busca en Facebook, nosotros lo vamos a estar también republicando en nuestro fanpage para que puedan informarse de todas las actividades. Me gustaría también dar a conocer ciertas plataformas que están informando desde Chiloé, como es en Facebook Pensar Chiloé, Defendamos Chiloé, Centro de Estudios Sociales de Chiloé, Centro de Estudios para la Conservación del Patrimonio Natural, SECPAN, son distintas plataformas que otorgan información. Oye, y si quieren donar, una buena idea que puedo dar es yerba mate. Se les va a acabar y es algo que culturalmente sí es muy necesario, sobre todo para estos días de frío. Ya, podríamos ir, ustedes traían un comunicado que deseaban leer en estos momentos. ¿Quién lo lee? Una acotación también, por medio de la página de Facebook del colectivo, bueno, un llamado a gente de todas las ciudades donde se está agrupando los chilotes para organizarse y dar apoyo a Chiloé, se está subiendo información sobre las actividades futuras que se van a hacer, si esta lucha sigue y nosotros vamos a seguir prestándole fuerza a nuestros compañeros en Chiloé, así que los llamamos a sumarse a las convocatorias, a sumarse al trabajo, a sumarse a todo lo que estamos haciendo como chilotes lejos de nuestra casa. Así que ahora Sebastián va a poder leer el comunicado. Para quienes nos escuchen, traemos hasta aquí, las grandes urbes, el mensaje de lucha y dignidad de nuestro pueblo chilote, el cual lleva 5 días en los cortes de ruta exigiendo que los responsables de la grave catástrofe social, ecológica y económica que vivimos sea justamente compensada. Han sido décadas de explotación indiscriminada de nuestro mar, en donde los sucesivos gobiernos han potenciado a ciegas una industria que a todas luces es una bomba de tiempo, que hoy día cobra a las víctimas más sensibles para nuestra economía local e identidad isleña. Hablamos del daño que dejaron las salmoneras para con nuestra pesca artesanal y recolección de productos del mar, actividad que hemos realizado durante siglos, y que la ambición de las grandes empresas nos han arrebatado, dejando tras de sí una estela de hambre y pobredumbre que nunca en nuestra historia habíamos pasado. ¿Es Cernapesca el organismo responsable que ha autorizado el vertimiento de millones de kilos de salmones podridos en nuestras costas, sin siquiera medir las consecuencias ni fiscalizar los miserables requerimientos que ellos impusieron? Ahora, por su histórica ineptitud fiscalizadora y por la ambición empresarial que buscaba ahorrar recursos, todo nuestro ecosistema marino se está muriendo y junto a ello el sustento de miles de familias dedicadas al mar y sus actividades económicas asociadas. Estamos aquí por nuestros pescadores, mariscadores, recolectoras de alga, vendedores de productos del mar, locatarios y trabajadores de restaurantes, del turismo y todo nuestro pueblo que solidariza y lucha en las decenas de puntos que se encuentran bloqueando nuestra isla grande para decirle al gobierno que debe hacerse cargo de la catástrofe que sus políticas económicas han producido. 100.000 pesos y cientos de uniformados son una burla para nuestro pueblo, el cual cada día aumenta sus niveles de organización, solidaridad y resistencia. Chiloé, tus hijos a cientos y miles de kilómetros de distancia lloran tu sufrimiento y están en pie de lucha para decirle al gobierno que no los dejaremos tranquilos hasta que resuelvan nuestras peticiones. Por una solución laboral y económica digna para cesantes y familias afectadas. Por estudios sobre el impacto del irresponsable vertimiento de salmones muertos por la industria salmonera autorizada por Cernapesca. El pueblo chilote exige justicia. Chiloé está privado con la marea roja y su mar contaminado. Ya pues, muchachos, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si quieren aprovechar de despedirse, mandar un saludo, algo. Mandarle un gran saludo a mi gente que está en Chiloé hoy día cortando las rutas, que está sacrificando su integridad psicológica, física también. Comprendemos que llevar más de 100 horas de movilización es una cuestión, es una proeza y... La verdad, mucha fuerza a mi gente, no saben cómo me gustaría estar ahí y también poder decirle a los chilotes y chilotas que se encuentran fuera del archipiélago, que están en el continente, que se pongan la camiseta con su archipiélago, con su gente. Recordando también que este fin de semana es el Día de la Madre, un saludo fraternal y muy cariñoso a todas aquellas madres que están en Chiloé, lejos de sus hijos, que están estudiando, que están en Chiloé poniéndole la fuerza, poniéndole la paña, luchando por lo que históricamente le han arrebatado a nuestra tierra. Así que muchas gracias por la invitación también. Nos veremos luego. Sí. Bueno, eso mismo iba a decir, estamos disponibles para lo que necesiten comunicar. Bueno, este Día de las Madres que va a ser en una barricada para muchas madres. Así me gusta. Oye, nos vamos a despedir con una canción que ustedes mismos eligieron, si la pueden presentar. ¿Y por qué? ¿Y el por qué, digo? Bueno, esta canción le tengo mucho cariño. Representa mucho sentir, el sentir de jóvenes, chilotes y chilotas. Este tema está escrito por Álvaro Ampuero. Un gran saludo a mi compañero. Y que también lo toca la banda Curupche, donde hay muchos amigos de nosotros y que es una banda de la comuna de Ancud que se ha comprometido con todo el movimiento social chilote. ¿Cómo se llama la canción? Chilhue Libre. Ya, pues, nos vamos con eso entonces y a la vuelta hacemos el bloque final de Cerro a la Izquierda. Sin explotar, porque algo hay que dejar. sus maquinarias. Ellos son empresa, nosotros somos fuerza. Michugaos me dicen que llegó la moreda y sin bosque no vamos a quedar. Carrera asesina corta tierra en mi sur, matando pudús. Soy yo, no de Guadún. Industrialización es exterminación que favorece a pocos y perjudica a muchos. Chido, te vuelve a la tierra la fantasía. Chido, te regresa a la mar, compañera ancestral. Como Winche Picho, que pescamos y sembramos vida para nuestros hijos, digna muerte a los ancianos. Puta papi chilwe, autónoma y libre, así te quiero vivir. Y sin puente, puta papi chilwe, autónoma y libre, dignidad pa' mi gente, tierra y mar por siempre. Corretea esas nubes, espíritus aislados buscando paz entre ríos y campos. Yo te invito a caminar y pido a mis muertos que viven en esta isla, cheyes y toninas, gaviotas y ballenas. Cuiden y protejan a nuestra hermosa de esta pesca de arrastre que trae mucha hambre, miseria y muerte para el futuro y para el presente. Que yo no quiero un invierno sin madera ni sin pesca, ningún verano sin agua y sin marisca. Quiero ver mi siembra de papas avanzar. La presencia de, ¿tenían los nombres por ahí? Sí, bueno, de Sebastián Campos y Rodrigo Parragués, ancuditanos, pertenecientes al colectivo de Chilotes en Concepción. Ya, pues agradeciendo la presencia de ambos, iniciamos este bloque final de Cerro a la Izquierda con un poco de noticias más locales, se podría, bueno, sí, pues locales. Recordando Bueno, saludando a toda la gente que está escuchando. Cata Vergara, que nos comentó en ante, hola, escuchándolos desde el inicio, agradecemos que estén contando los hechos tal como ocurrieron y con mirada crítica. Muchas gracias a ti por escucharnos. Saludamos a toda la gente que está escuchando. Usted puede comentar igual que Cata Vergara con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda. Agradecemos a la gente que nos está escuchando en este momento en el 107.7 FM en el dial de Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, a nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna Estación Central, perdón, en la comuna Estación Central en la región metropolitana, y a nuestros amigos de Radio Ucán en radioucan.caster.fm, que ya están pronto de recuperar su señal en FM. Gamaliel, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a estar conversando acerca de un tema relacionado con la educación. Profesores de Coronel marchan por la ciudad exigiendo fin a las irregularidades en pago de sueldos, deudas y cotizaciones. Este martes pasado, por la mañana, cientos de profesores de la comuna de Coronel marcharon por las calles de la ciudad exigiendo el fin a las irregularidades en el pago de sus sueldos y cotizaciones previsionales. La movilización se da en un contexto de paro de advertencia de 24 horas de los docentes. Los trabajadores, bueno, han acusado ya al ministerio que no les ha cancelado sus sueldos como corresponde. La marcha llegó a la Dirección de Educación Municipal de la comuna de Coronel y recorrió las calles de la comuna minera hasta llegar a la municipalidad. Los trabajadores manifestaron su enojo en contra de la liviandad con la cual el alcalde Leonidas Romero, independiente, apoyado por la UDI, se manifestaron en contra de la liviandad con la cual él tocó el tema al señalar de que el gremio docente era sensible porque, según sus criterios, el atraso en el pago de sueldos, deudas y cotizaciones previsionales no era una excusa suficiente para paralizar. Escuchémoslo en las mismas palabras de los profes de Coronel entonces. Bueno, el día viernes tenían que haber auditado los sueldos. Y lamentablemente, cuando los profesores fueron a buscar sus sueldos el día sábado, encontraron que esto no estaban depositados. Obviamente, como presidente, me contacté con los directores del Departamento de Educación y me dijeron que habían cometido un error, que un funcionario no haya habilitado, ¿cierto?, la caja para retirar los sueldos. Ante esa circunstancia, presionamos y hoy día depositaron los sueldos. Pero esta situación se viene repitiendo hace mucho tiempo. No los sueldos, pero siempre... No, escucha, no es excepcional, pero hay algo más que los sueldos. No, para... hay algo más que los sueldos, exactamente. Que el mes pasado a muchos profesores no se les pagó la totalidad del sueldo, ¿cierto? Y pagaron en planilla suplementaria el 12 de abril. Este mes también hay problemas con respecto a que a muchos profesores no se le pagan algunas asignaciones y le dicen que le van a pagar a fin de mes. Hubo también problemas... Entiendo que son cosas que no corresponden, debieron pagarlas. No corresponde. Se supone que el sueldo debe estar depositado el último día hábil del mes. Claro, y eso no ocurrió. Y que ahí estamos viendo y queremos mandar una señal de que el profesorado está unido y que no vamos a permitir estas irregularidades. Y también se nos plegaron los asistentes de la educación y los profesionales que están trabajando en educación, psicólogos, asistentes sociales, ¿cierto? Este es un problema generalizado. Es generalizado. Nosotros pensamos una hipótesis de que a lo mejor la plata no le está alcanzando para pagar los sueldos, porque resulta de que ya se viene repitiendo, están bicicleteando con los recursos, ¿cierto? Una vez le toca a uno, otra vez a otro. Entonces, ya hasta aquí nomás podemos seguir aguantando. Le habíamos aguantado mucho, éramos muy amigos del diálogo, conversar, buscar soluciones, pero ya ellos no han dado el ancho como para que nosotros les sigamos creyendo como lo hemos hecho siempre. ¿Qué le parece la liviandad de las declaraciones del alcalde en Santiago, planteando que ustedes son un gremio muy sensible? No, es que le veníamos aguantando hace mucho tiempo y por respeto a los niños, pero ya esto se acabó. Se acabó porque aquí la situación, ellos han incrementado mucho la planta por una cuestión de política, ahí, ¿cierto? Han metido a la gente que han querido en el sistema y esto tiene que explotar, tiene que estallar por un lado. Y está estallando por los sueldos y eso no lo podemos nosotros permitir y no podemos seguir aguantando las situaciones como esta. O sea que no te paguen tu sueldo y exigir que este sea depositado cuando corresponde, es meritorio de que te traten de que eres sensible. Sí, es bastante liviana, al menos por decirlo en términos aptos para la radio. Es bastante liviano que este alcalde diga que es sensible que no te paguen el sueldo, porque en el fondo, cuando a ti te llegan las cuentas, tú, ¿qué les vas a decir a las casas comerciales o a la cuenta de la luz, del agua? No me han pagado el sueldo, no me corte el agua. Claro, no, pues te van a cortar de todas formas, te van a aumentar los intereses sin importar que te haya llegado el sueldo, ¿no? Así que es de más lógica la demanda que tienen estos profesores. Además que, como bien decía la nota, no es primera vez que esto sucede tampoco. Es una situación sostenida y que incluso hay gente que le han pagado, pero parte del sueldo. Acá la responsabilidad se ha concentrado en el encargado de finanzas de la Dirección de la Educación Municipal, que es un funcionario que ya lleva décadas en la administración y que, bueno, por ser de planta no puede ser removido por el alcalde, según las mismas declaraciones de Leonidas Romero a Radio Bio Bio. Bueno, yo creo que también es necesario que podamos darle contexto a esta noticia, porque esta noticia no se produce aislada en Chile, sino que podemos ver de que han habido paros de profesores a lo largo de todo el país, ya sea en Puerto Varas. De hecho, leo acá crónicalibre.cl, que señala paro indefinido de profesores y asistentes de la educación municipal en Puerto Varas, lo que comenzó como un paro de brazos caídos el viernes por parte del Colegio de Profesores y los asistentes de la educación de Puerto Varas se ha transformado en un paro indefinido que comienza el martes 3 de mayo, que comenzó este martes 3 de mayo a las 8 horas. Esta situación radica en las diversas denuncias relativas a las irregularidades por parte del DAEM de Puerto Varas a la hora de cancelar sueldos y otro tipo de cosas que están relacionadas con el mundo de la educación. También podemos ver que hay paro en la comuna de Santo Domingo, en donde los profesores iniciaron un paro de advertencia para exigir el cambio del DAEM. Esto ocurrió el 3 de mayo de este año, del 2016, donde los docentes expusieron detalladamente todos los descargos que tienen en contra de la actual directora de la Dirección de Administración de Educación Municipal, Marcela Chau. Así que por todas partes de este país están empezando a producir pequeñas paralizaciones, o sea, paralizaciones de paro, de brazos caídos de parte de los profesores en contra de la forma en la cual muchas veces son violados sus derechos laborales al no tenerle el sueldo como corresponde a fin de mes, a estar siempre con actitudes que no se condicen con la importante labor que realizan los profesores en nuestro país. Y esto es la antesala de las elecciones de nuevas elecciones del Colegio de Profesores, que va a tener curso en unos meses más. Sí, pues, así que ojo con los profesores este año, porque al parecer nuevamente se vienen cosas importantes. Y bueno, y como siempre, los conflictos por la educación parten como en la zona del carbón, ¿te has dado cuenta? Sí, recordar de que hace ya 10 años que partió la revolución pingüina, el pingüinazo, partió en Lota, en la comuna de Lota, en el liceo acuático. Sí, pues, el llamado liceo acuático, porque cuando llovía se inundaba entero. Se inundaba entero, claro. Así que bueno, siempre vemos que las grandes movilizaciones parten por esta zona tan castigada por el sistema económico neoliberal en nuestro país, una zona caracterizada por los altos índices de cesantía, por la instalación de industrias que contaminan sin cesar y que malogran la salud de las personas, de los niños, niñas, adolescentes, de las familias en su conjunto. Así que bueno, ojalá que algún día se le empiece a atrasar el sueldo al alcalde Romero de Coronel, a ver qué tan sensible es él, como dice. Bueno, ahí también habría que ver, bueno, con todos los ahorros que debe tener producto de este... O que le llegue la mitad del sueldo como a otros profes. A ver si los si trataría así con esa liviandad, como decís tú, para decirlo en términos aptos para la radio. ¿Te imagináis le llegue por error el sueldo de un profe, le da un paro cardíaco? Sí, guay, sé que se pondría a llorar de lo puro sensible que... Sí, para que vea lo sensible que son los profesores. Sí. Bueno, y ya para ir cerrando, otro tema que marcó la agenda noticiosa de la zona esta semana fue una manifestación que se hizo por parte de los trabajadores, bueno, el sindicato, o si se puede llamar así, de reponedores de supermercados de Concepción, por un hecho bien lamentable, que fue la muerte de un trabajador al respecto que esta semana. Así que, bueno, nuevamente tenemos una cuña, un audio a propósito, y lo vamos a escuchar para comentar después. Mi nombre es Patricio Cid, soy presidente del sindicato Octava Región de Reponedores Externos, y acá el motivo es juntar a todos los sindicatos de reponedores externos que trabajamos en la Octava Región, con motivo del fallecimiento de nuestro colega Jaime Castillo, que falleció en el Líder Crack, y a la vez dar a conocer todas las anomalías que ocurren dentro de los supermercados. Líder, Santa Isabel, Alves, todos los cadenas de supermercados. Todas las cadenas en cuanto a la seguridad laboral y el aprovechamiento de los jefes que existen dentro de los locales. ¿Ya? La idea es demostrar y a la vez también darlo a conocer, porque no los conocen. ¿Cuántos trabajadores son ustedes? A nivel regional, 2.000 trabajadores. Sindicalizados, tenemos de esos 2.000 trabajadores, tenemos un 45% sindicalizados. ¿Ya? Hoy día la convocatoria era más o menos de 400, pero con algunos problemas de que las empresas pusieron en restricción, no pudieron llegar todos. Pero se trató de llegar lo más que se pudiese. ¿Y ustedes pretenden negociar con quiénes? Nosotros negociamos con nuestras empresas mandantes, y la idea es que dentro de esas negociaciones también participe la empresa, la empresa que los contrata, y a la vez la empresa la mandante. Por ejemplo, Carosa, Lever, CCU, Everready, Soprole, Watt. Y hay un montón de empresas que están detrás de nosotros. ¿Y las cadenas de supermercados? Las cadenas de supermercados, lo único que queremos es que se respeten nuestros derechos en conformidad a la ley de subcontratación. Más que eso, porque hay mucho abuso. ¿Ya? ¿Esta es la primera manifestación, no? Sí, esa es la primera. Y vamos a tratar de hacer más, si Dios quiere. Sí, se nos da el tiempo y se nos da todo lo que se puede hacer. ¿Esta es solo en Concepción o en otra ciudad? Solamente en Concepción por el momento. Ya. La idea es dar a conocer nuestro trabajo, que no los conocen. Bueno, se podrá entender un poco el porqué de la cantidad de ruido ambiente que se escuchaba en la nota de audio. Bueno, ahí podemos comentar acerca del porqué, el motivo de esta movilización, y es que esta movilización se da en el contexto de la muerte de un trabajador reponedor de supermercados Líder de Prat en la comuna de Concepción. El reponedor es Jaime Castillo, de 41 años, pertenecía a la empresa Servicios Totales de Outsourcing, sociedad anónima, según indican la fuente, que es resumen.cl, y cayó desde aproximadamente 2.5 metros de altura, falleciendo en una de las bodegas en donde fue encontrado horas después de ocurrido el accidente. Según denunció la dirigente sindical Angélica Aguilera, el supermercado Líder es sumamente exigente con los trabajadores en funciones, lo cual no ocurriría al momento de preocuparse por los implementos de seguridad. Los peritajes señalaron de que el trabajador no está utilizando los implementos de seguridad al momento de producirse el accidente. Acá podemos analizar y podemos comprender de que si bien las empresas son muy exigentes con sus trabajadores al momento de otorgarles la seguridad laboral de que con la cual todo trabajador debe contar para cumplir con sus labores, no hay tal nivel de exigencia. Esto es bastante lamentable, de que no existan de que regularmente muchas empresas y se caractericen por no cumplir con estos elementos que son totalmente vitales para que un trabajador pueda desenvolverse en su lugar de trabajo sin morir o sin sufrir accidentes que puedan afectar su integridad física, señalando de que siempre, en todo momento, la seguridad de los trabajadores es una es un deber de las empresas que los contratan. Acá, de hecho, los siempre todas las empresas deben contar con un prevencionista de riesgo que pueda implementar las medidas adecuadas para que los trabajadores no se accidenten, no tengan fatalidades que puedan afectar su integridad física o no tengan la menor cantidad de accidentes. Sí, pues nuevamente hay personas que terminan perdiendo la vida por trabajar en Chile. Igual es súper bueno que podamos leer esto a la luz del contexto de empleos precarios con los cuales este país ha hecho costumbre de que las empresas, las grandes empresas, en este caso una gran empresa de retail, de supermercadista, está generalmente contratando personas en contratos sumamente sí. Precarios, tercerizados. Y recordemos que el líder perteneciente a Walmart, una transnacional, norteamericana, sí, pues que tiene fama de incumplir políticas laborales a nivel mundial. Efectivamente, Jano, es una empresa que se ha caracterizado por violar los derechos de los trabajadores en todas partes del mundo a través de prácticas antisindicales, a través de prácticas de subcontrato, tercerización de sus trabajadores, es decir, que finalmente son otras las empresas las cuales van a responder con debido a la muerte de este trabajador, no va a ser la empresa mandante. Acá, en términos legales, la gran empresa queda libre de polvo y paja, mientras es la empresa subcontratista la cual se lleva las demandas o la que debe responder por este trabajador. Bueno, si es que en el caso de que llegara a responder, porque hay muchas empresas de subcontratistas que son armadas, son de papel, son ficticias y que finalmente si ocurre algo, si queda, hay algún problema grande, se van a la quiebra y ahí queda todo. Bueno, esperemos que sí se haga una investigación al respecto, porque insisto, trabajador perdió la vida por estar en su pega. ¿Cómo en Chile van a seguir muriendo gente año tras año, cifras tan grandes, por tener que trabajar? Y además que los nombres se van repitiendo de los lugares donde se producen estas cosas, y como ya decíamos, Walmart tiene ya a esta altura más un prontuario al respecto, y no solo en Chile, sino que en el lugar donde está tiene exactamente los mismos problemas, porque una empresa que no tiene interés en el bienestar de sus trabajadores, y todo lo contrario. Son empresas de que generalmente tienen, como bien tú decías, un prontuario de malas prácticas empresariales al interior de los supermercados. La semana pasada podíamos contar el testimonio de nuestra compañera Angel, quien fue agredida por tratar de defender a una persona que estaba siendo golpeada y secuestrada en un supermercado en la comuna de Concepción. Vemos que los supermercados tienen un largo historial de malas prácticas, entre ellos los malos tratos a las personas, el no cumplir con los derechos laborales de las personas que ahí trabajan, el subcontrato, la tercerización, empleos sumamente precarios, prácticas antisindicales, en donde se le impide y se dificulta que los trabajadores se agrupen en sindicato, una cuestión ya, pero que está reconocida por todas las organizaciones que se encargan por velar por los derechos de los trabajadores. No es una cuestión antojadiza. Como tú dices, no es algo que se le haya ocurrido a los trabajadores, es un derecho que está de los trabajadores, que fue peleado por muchos años, y que ahora estas empresas se dan el lujo de negárselo, de desnaturalizar, de sobornar incluso dirigentes sindicales, lo cual es claramente una práctica antisindical. También debemos añadir que hay una actitud pasiva de parte de las autoridades de este país a la hora de poder fiscalizar el correcto cumplimiento de los derechos laborales. O sea, no, acá vemos de que el Estado, el Servicio de Impuesto Interno, pero corre a la hora de cerrar un negocio de esquina por no dar una boleta por 300 pesos, pero no vemos que los agentes del Estado tengan la misma celeridad a la hora de poder ir fiscalizar los negocios, o sea, las empresas que están violando los derechos de los trabajadores y son denuncias que se arrastran por años. Sí, y lo mismo en relación a lo que hablábamos delante de la falta de fiscalización por parte del Estado a las industrias, como el ejemplo del salmón, que es solo un caso entre muchos de las industrias extractivistas que operan en este Chile neoliberal desregularizado hasta las cachas. No se me ocurrió otra palabra, lo siento. Pues bien, para ir repitiendo esta información, señalamos de que este día, de que esta semana hubieron movilizaciones acá en la ciudad de Concepción por parte del sindicato de reponedores externos de la octava región, que es una instancia que agrupan a trabajadores de supermercados encargados de la reposición de los productos en las góndolas. Esta movilización se dio, su motivo fue la muerte de un trabajador reponedor en el supermercado líder de Prat de la comuna de Concepción. Nos estamos refiriendo al trabajador Jaime Castillo, de 41 años, que pertenecía a la empresa Servicios Totales de Outsourcing, Sociedad Anónima, quien cayó aproximadamente de una altura de 2.5 metros, falleciendo en una de las bodegas en donde fue encontrado horas después de ocurrido el accidente. Según denunció la dirigente sindical Angélica Aguilera, el supermercado líder, si bien le exige muchas cosas a sus trabajadores, no tienen la misma disposición a la hora de cumplir con los derechos laborales. Acá también aprovechar de enviarle todas nuestras condolencias a la familia de este trabajador. Sabemos de que un trabajador muerto es una familia sin un integrante, es una familia de la clase trabajadora que se queda sin uno de sus miembros, así que bueno, muchas nuestras condolencias a esta familia, que seguramente lo debe estar pasando pésimo, lo debe estar pasando con mucha tristeza por haber perdido a este ser querido, que es un compañero de la clase trabajadora. Y insistir en la responsabilidad de Walmart Chile con Líder, que son los culpables de la muerte de esta persona. Así es, y no solamente culpable de esta muerte, sino de muchas otras situaciones que se han venido ocurriendo a lo largo de estos varios años, que la gran industria del retail y del supermercadismo a gran escala se ha apoderado de este país, destruyendo los negocios, el comercio de barrio, la vida comunitaria que había en los barrios, cobrando intereses usureros en contra de las personas más pobres de este país. Así que cerrar con eso. Cerrar con eso, lamentablemente. Haciendo un llamado a las personas a que no compren en estos supermercados, de que los castigue con su consumo, que dentro de otras acciones que puede llevar a cabo, que pueda preferir las tiendas pequeñas, tiendas de barrio, tiendas en donde usted puede conversar con la persona que lo atiende, si en una de esas si tiene la confianza puede pedir hasta fiado y hasta no, ni mucho le van a cobrar, así que para que puedan ir vislumbrando todas las alternativas que pueden a la hora de evitar seguir enriqueciendo a estos grandes empresarios que constantemente violan nuestros derechos. Así cerramos entonces con eso este programa de Cerro a la Izquierda. No sé si tiene... Bueno, yo aprovecho de despedirme al tiro, agradeciendo a toda la gente que comentó con el hashtag en Twitter, al último que es así nomás, que comenta desde Barrio Norte, escuchando una vez más este gran programa. Saludos. Muchas gracias por escuchar. Y a la Angel, que también comentó por el Facebook, que nos está escuchando, que no pudo estar presente por motivos médicos, tenía que hacerse unos exámenes, así que le mandamos saludos a la distancia. Bueno, se despide Gamaliel Silva, ha sido un placer estar acompañándolo en estas horas de transmisión de Cerro a la Izquierda. Un saludo para toda la gente linda de Chiloé, que nos está dando clases de dignidad, clases de organización, nos está enseñando cómo finalmente cuando las comunidades, las familias, los trabajadores se unen en contra de la violencia y de la explotación, se pueden implementar en movilizaciones que realmente nos gustaría tener a todos en nuestras casas, este nivel de conciencia y de organización que han demostrado. Así que me despido, mandarle muchos saludos a mi familia, que a lo mejor me están escuchando, saludos a mi hermana Valentina, muchos saludos para ella, y a mi padre Guillermo y mi madre Flor. Ah, y pasar el aviso que la masandería Doña Flor, la masandería de mi madre, vamos a tener pasteles para este Día de la Madre, así que vaya y pégase una vueltecita por ahí, y no sea malijo, y cómprele una torta a su mamá. No sea malijo. Ya, nosotros como cada día viernes cerramos con música hecha acá en la región, en este caso vamos a escuchar a La Chinganera desde Concepción con la canción La Palomita, y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escuchar y nos vemos. Palomita mensajera del destino, me vuelvo y abro camino, besando flores marchitas, y el corazón resucita. Con alegría insurgente renace mi voz valiente, del fondo de su tristeza alumbrando con certeza la luna en cuarto creciente. La luna en cuarto creciente me ha alumbrado el pensamiento, y los tiempos desatentos se los llevo la corriente. Hoy pongo en alto mi frente y ordeno la despedida, curo todas las heridas de aquella doliente cruz. Con este verso de luz comienzo mi nueva vida. Comienzo mi nueva vida, nochecita que me acunas, en tus rayitos de luna, toda mi esperanza anidas. Ay, mi lunita querida, que en mi ventana te asomas, en mi cuerpo está tu aroma, que a la libertad me lleva, mi pensamiento se eleva, eternizada paloma. Vuelvo a ser palomita mensajera del destino, me vuelvo y abro camino, besando flores marchitas, y el corazón resucita. Con alegría insurgente renace mi voz valiente, del fondo de su tristeza alumbrando con certeza la luna en cuarto creciente. Thank you.